La desaparición física de Fidel conmueve a Cuba y especialmente a los que participaron directamente en la lucha contra la tiranía. Anester Reina Navarro y Alberto Morales, combatientes que lucharon por la revolución, rememoran ciertos momentos de la gesta histórica y a su vez lamentan la pérdida. Nací en los llanos de Baracoa, me crié en Puriar y Cajuerí, me inicié en la guerra en Guantánamo. Cuando era una niña, tengo 80 años, estaba en el segundo frente, en Dos Pasos de Yatera con mi hermano Héctor Reina, que vive en la playa, que tiene 96 años ya. Y este ha sido un golpe tan duro y tan fuerte para nosotros, porque a mí me tiene mal. Entonces ya tú sabes que hemos perdido lo más grande que tenemos en esta vida. Él no ha muerto para nosotros. Ahora decimos más que nunca, ordene, comandante, si en todas las luchas que hemos tenido le hemos ganado esta batalla, tenemos que ganarla de nuevo otra vez, porque esta revolución no la vamos a dejar caer por nadie, ni que nadie nos va a pisotear. Por eso decimos, comandante en jefe, ordene, que aquí están sus siervos para ayudarle, para lo que venga. Para mí ha significado un golpe muy grande, porque se trata de un hombre que dedicó toda su vida a la lucha por los pobres del mundo, no solamente nacional, sino internacional. Y así la opinión pública mundial lo reconoce por el trabajo de él, por la lucha de él. ¿Cuántas veces él puso su vida por esta humanidad, por lo pobre de la tierra, como decía Martí? Y eso debemos nosotros llevarlo en el corazón. Y pienso que él no ha muerto, él vivirá eternamente en la sociedad humana de todos los países y fundamentalmente de aquí de Cuba. Para mí ha sido uno de los hombres más grandes que ha dado la humanidad. La muerte del comandante los abate, pero queda en sus corazones el recuerdo vivido y la seguridad de que la revolución se mantendrá vigente.